¿Estáis listos? ¡Sí, capitán! ¡Nos oigo! ¡Sí, capitán! ¿Quién vive en la piña debajo del mar? ¡Bob Esponja! ¡Absorbe de todo y puede explotar! ¡Bob Esponja! ¿Si lo que queréis es un mundo al revés? ¡Bob Esponja! ¡Limpiar la cubierta y coger vuestro pez! ¡Bob Esponja! ¿Listos? ¡Bob Esponja! ¡Bob Esponja! ¡Bob Esponja! ¡Bob Esponja!